tiempo que me haces vivir por la riqueza que hallo dentro de tus manos y que en todo momento me haces ser feliz por esas cosas y más. Tan cruel por esas heridas, por las amarguras que sufriste ayer, por quererlo hacer, por entregar tu vida, por darme lo dulce y tu probar ayer, por esas cosas y más. De ti quiero corresponder, dando algo de mí. Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos. Atención que das a mis oraciones, que como unas canciones te gusta escuchar. Por esa mujer de la vida que pega mis botones, mucho más por ese tesoro de compañera fiel. Esas cosas y más.